muy solito me quedé. Una muchacha me dejó y muy solito me quedé. Ay, y desde entonces digo yo, la que me quiera yo también. Y desde entonces digo yo, la que me quiera yo también. Una experiencia me quedó y no me volverá a pasar. Una experiencia me quedó y no me volverá a pasar. Si no me dan el corazón, yo no me vuelvo a enamorar. Si no me dan el corazón, yo no me vuelvo a enamorar. Si me dejas reina, yo te dejo linda.